mañana me despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín. Y oyes voces justo... Antes comenzará Comunes, el programa sobre derechos de autor, cultura libre y muchas otras cosas de Radio Círculo. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Bueno, pues estamos aquí una tarde más en Comunes, el programa, como bien ha comentado Gael, sobre cultura, conocimiento libre y muchas otras cosas de Radio Círculo. La verdad que estamos en unas fechas muy señaladas y yo esa sacrosanta inclusividad que tiene el 15M, yo me la paso por el forro de las gafas de pasta y quería volver a cagarme en todos esos descerebrados que van con camisetas de clubes de fútbol deambulando por el centro de Madrid haciéndonos la vida imposible. Lo hicimos ya con el Real Madrid y ahora lo hacemos con el Atlético de Madrid. O sea que, descerebrados. Porque si alguna vez pensáis que los programas culturales intentamos no ser condescendientes con la gente que le gusta el fútbol y todo esto, pues en el caso de Comunes, no. Entonces, bueno, simplemente me había apetecido plantearlo. Bienvenida de nuevo, Gálex. Muchas gracias. No somos condescendientes con la gente que le gusta el fútbol ni con la que ve la tele, ¿es así? Bueno, la tele de un poco de vez en cuando tampoco está mal, ¿no? Siempre está fatal. Vale, vale, está bien. Bueno, pues a ver si me quito... Este año me quito de la televisión y me apunto a un gimnasio. Bueno, que has tenido unas experiencias absolutamente tremebundas, ¿no? En el ámbito del sumidero de la precariedad. ¿Denunciamos públicamente a esa empresa? ¿Lo reservamos para otro programa? ¿Cómo hacemos? Porque además tenemos suficiente documentación para que no nos puedan imputar por injurias y calumnias. Es decir, aparte de llamarles ladrones y estafadores, podemos llamarles hijos de puta y muchas otras cosas, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya está bastante escrito contra la estafa financiera de los grandes bancos estadounidenses. No voy a ser yo quien venga precisamente a destaparlo, pero bueno, he vivido como ser uno de sus dedos meñiques, de su último mano ejerciéndolo, y la verdad es que lo he pasado muy mal. Vamos a esperar a otro programa a cocinar todas estas experiencias a fuego lento, porque bueno, la precariedad no es nueva ni para mí ni para nadie, pero bueno, cuando se junta todo y en unas épocas como de tanta conciencia de cómo el sistema, pues como que resulta especialmente doloroso. Pero bueno, ya hablaremos en profundidad de la experiencia de trabajar para un gran banco, artífice directo de la estafa de las hipotecas basura en Estados Unidos. Las subprimes. en un centro comercial de las afueras, con todo ese horror, en un trabajo precario, siendo comercial. Y además una empresa que se rige por criterios absolutamente xenófobos, ¿no?, a la hora de elegir sus víctimas, o sea, por que supuesto, lo tenía absolutamente todo. Por supuesto, no, por supuesto. ¿Cómo se le va a hacer una tarjeta de crédito a población latinoamericana? ¿En qué cabeza cabe? Ni rumana, por supuesto. Bueno, pues esto ha sido como una especie como de cebo para un programa futuro en que decidamos llevarnos la manta a la cabeza y atacar tanto al banco como a las empresas interpuestas artífices de este y otros muchos timos. Pero bueno, hoy estamos en Comunes, tenemos un programa muy especial. Bienvenida de nuevo, la verdad que te hemos echado de menos. Yo también lo he echado mucho de menos. La verdad que hacer el Comunes así en solitario, la verdad que es horrible. La verdad que, hombre, por un lado se agradece porque esto es una especie como de sauna, ¿no? ¿De acuerdo? Parece como queremos que los invitados y las invitadas empiecen a desnudar ya, todavía no lo hagáis, esperar, beber un poco de cerveza previamente. Vamos a ir conociéndonos poco a poco, ¿de acuerdo? No pasa nada. Muchos comunes han derivado en orgías, no hay problema. Pero bueno, a ver si conseguimos arreglar un poco eso, el tema del aire acondicionado, que sinceramente nos estamos muriendo, pero vamos a proceder con el sumario de hoy, Garix, ya más en serio y centrándonos. Adelante. O sea, que lo tengo que leer yo, ¿de acuerdo? Claro. Ah, vale, muy bien. Bueno, pues aparte de darte la bienvenida, tenemos aquí a la gente de un proyecto interesantísimo que además me consta que se pronuncia de muy diversas maneras, ¿no? Entonces, hay gente que lo pronuncia como Tempenkalt, otra gente como Openkalt y no sé si otra gente dirá Openkult, me imagino, ¿no? Bueno, tenemos aquí de nuevo a Jairon Rowan. Muy, bienvenido, Jairon. Muy buenas. Has visto que aunque somos un poco trolls en internet, pero bueno, veo que la gente repite y no hay mayor problema, ¿no? Somos bastante raros. Claro, los seres humanos. Les gusta sufrir, ¿sabes? De acuerdo. Muchas gracias. Y tenemos que, además le vamos a pedir, por favor, que se acerque un poquito, acerque el micro para que no te dejes el cuello. Ahí está. Y tenemos a Jara Rocha. Muy buenas tardes, Jara. Hola, buenas. Los dos, bueno, aparte de mil y una historia, esperamos, hoy estáis aquí como el proyecto de... ¿Cómo lo pronunciáis vosotros para no meter la pata? Tempenkalt, Openkalt, Openkult. 10 Openkult. Sí, lo que sea, vamos. Lo que sea, ¿no? Digo para que la gente, si luego utiliza su buscador favorito... que pueda llegar de una manera razonablemente fácil, ¿no? Luego diremos alguna URL donde se pueda acceder a todo esto, ¿no? Perfecto. No os sintáis decir sí, que estamos en la radio. Okay. 10 Openkult. Correcto, afirmativo. Muchas gracias. Sí, señor. A ver si subimos al aire acondicionado, que están los invitados un poquito apampados. Dales más cerveza, Alex, por favor. Bueno, aparte de eso, la entrevista empezará como más o menos en el ecuador del programa. Y bueno, hoy de nuevo vamos a contactar con Xavi el Cuarto Común, que le tenemos muy abandonado. Bien, lo echábamos también a él mucho de menos. Sí, la verdad que es que le estamos, parece que le vamos a utilizar de manera un poco instrumental para hacer publicidad encubierta de un libro en que ha participado un miembro de Comunes, en concreto yo. Pero bueno, no, también la verdad que tenemos ganas de hablar con él. Y además vamos a poner la música, que ahí les coma la mano un gocho, que es que estos técnicos del Radio Círculo nos matan a disgustos, no pudimos poner en el programa pasado. La verdad que recuperamos un recopilatorio de música soul español así oscuro, que estuvo francamente bien, pero no queríamos poner eso. Queríamos poner a Desguace Beni, ¿de acuerdo? Y al otro grupo que tocó en la fiesta de Cultura Libre, que ahora me acabo de quedar en blanco. Shellac Family. Exactamente, Shellac Family, que además les vamos a tener... la semana que viene o la dentro de dos. El 24 de mayo tocando aquí en directo. Exacto, estarán. Porque vamos a empezar a enganchar un montón de directos en Comunes. Entonces, bueno, voy a volver a sistematizar el sumario de hoy porque está un poco confuso. Bienvenida a Galex, ya te la hemos dado. Bienvenida. Vamos a poner música que tenemos que haber puesto en el programa pasado de la fiesta de Cultura Libre, que son Shellac Family y Desguaces Beni. Hasta ahí voy bien. Afirmativo. Vamos a intentar contactar con Xavi el Cuarto Común, pero no sabemos cuándo porque, como siempre, no sabemos cuándo va a tener cobertura. Pero en este caso por un buen motivo, huelga de metro en Barcelona. Perfecto, correcto. También habrá, creo, Agenda Fucsia. Habrá. Muy bien. Y, por supuesto, la entrevista que ya hemos presentado aquí con Jairon y con Jara. Uh-huh. Bueno, pues ponemos ya un primer tema para que la gente se recupere de este sumario tan caótico y del nivel de improperios que hemos soltado en 5 minutos. Vamos allá, vamos a relajarnos, a entrar en materia con un tema de Desguaces Beni que se llama Macarra y que se ajusta muy, muy bien al estilo de música que hacen este guitarrista y esta baterista. Vamos allá. We'll be right back. Bueno, pues vamos a empezar ya directamente con la agenda fucsia. Hablaremos más tarde con Xavi, el cuarto común, porque andaba ahí de intercambiador en intercambiador y todo era un poco complicado. Tenía ya muchas ganas. Seguro que ha tirado el freno el cabrón. No lo digas, que luego van tres días después a su casa perdón. Y nos quedamos era sin broma, colaborador. Era Cifuentes, era broma. Cifuentes que se cuela en las asambleas del 15M. Sí, de... sí. Con esperanza queréis hacer un peta, no te jode, vamos, hombre. Sí, mitos urbanos, a la altura de la niña de la curva. Pero bueno, si ella sí se quiere publicitar como que es una mujer integrada en la sociedad, pues perfecto, pero porque no ha colado. Bueno, vamos a hablar de la agenda fucsia y además voy a empezar con uno de mis temas favoritos. ¡Vuelve Lady Fest! ¡Viva! ¡Viva! La celebración te será... Te jode que haya estado más Lady Fest que tú, no me guardas rencor. Eso es ¿no? mentira, pero bueno. Se están convocando las primeras asambleas para la celebración de un Lady Fest... pues como de aquí a dentro de un año, porque en estos casos no es un decir, el proceso es fundamental y es importantísimo. Y insistimos, es un proyecto absolutamente abierto, que nadie vaya con ninguna idea pues preconcebida o prejuiciosa de pues que hay que compartir una estética, unos códigos musicales o... No, lo único que hay que compartir es una perspectiva feminista, independientemente de los genitales que tengas, y unas ganas de hacer las cosas desde abajo, de manera colaborativa y con otras personas en horizontal. Entonces, está todo el mundo que se ajuste a estas dos patas básicas, más que invitada a participar en las asambleas abiertas, que, por ejemplo, hoy a las 8 se celebra la asamblea. La quedada es inicialmente en Tabacalera, pero debido a esta irrupción repentina e inesperada del verano, pues se va a trasladar luego, sobre las 8:30 ya dará comienzo, a la Plaza Agustín Lara, que es la de las Escuelas Pías, donde está la biblioteca de la UNED, en Lavapiés. Esto así como convocatoria directa y que se una todo el mundo, y que es un proceso precioso. Y ¿repite que la fecha para que la gente le quede clara? Hoy... A las 8 en Tabacalera, 8:30 en Agustín Lara, para empezar. 8:30 en Agustín Lara para que les dé tiempo a escuchar comunes enteros. Eso es. Además, luego, esto es como una carrera de sacos lo que proponemos. Porque también hoy, a las 9:30... Te cojo el litro, con permiso. Secreto. Hoy a las 9:30 hay un concierto de Coffee and Wine, que es el proyecto musical de una de las partícipes integrantes de Cultura Libre, que estuvo aquí también tocando en directo y que podemos escuchar en acústico en la Sala Zanzíbar, que la verdad no la conocía y bueno, ¿Calle está... ¿Calle Regueros? ¿No es el número? Número 9, entre Chueca y Alonso Martínez, así en esa diagonal. Cerquita de las GAE. Muy cerca. Luego ya nos vamos, pensaréis, como todavía no hemos dicho nada del 15M, no puede ser, del 12M-15M. Nos vamos aproximando, poco a poco. Yo convoco al bloque negro cuando me dejes. Todavía no, vamos haciendo como primero, es como una especie de espiral hasta llegar a la diana que te queremos tocar. Correcto. Vamos a ir haciendo convocatorias un poco que se salen del tiesto, pero que tienen más o menos algo que ver. Te veo venir. No, esta no sé si a lo mejor alguien la conoce, puede aportar más información, porque yo lo único que sé es que este viernes está convocado el séptimo día del bigote. Claro, me ha encantado lo del bigote. O sea, me ha llamado la atención poderosamente. Lo que pasa no que luego... ¿No será la fiesta esta pija de la Miss Mustache? No. ¿No todas las bolleras trendy? Cuidado. ¿Pintadas con bigotes? No. Somos un programa de categoría, por favor, ¿eh? No, la convocatoria es mañana viernes a las 8 en el Parque de las Vistillas, pues mezclándose un poco con las fiestas de San Isidro. Lo que ya no me ha gustado tanto de la convocatoria es que uno de los lemas era que un hombre sin bigote es como una mujer sin bigote. Y animaba a todos los hombres a llevar un bigote natural y a las mujeres a llevarlo artificial. ¿Qué es esa división naturaleza-cultura tan simple? No me ha gustado. Judith Butler se retuerce en su cátedra, que lo sepas, cuando he escuchado esto. Pero bueno, sí que hay convocatorias en torno a la fiesta de San Isidro, que recordemos es el 15 de mayo, este martes, y hay una convocatoria de estas que tanto le gustan a David, de pasacalles de chulapos indignados. La convocatoria es el propio martes 15 de mayo a las 11 una de carga. La mañana. Voy a forzar una carga. En el Puente del Rey, que es ese que está cerca de Príncipe Pío, el que con Madrid Río se ha recuperado un poco la arquitectura antigua, que ya luego te metes directa hacia el lago ese del Chorrillo, bueno, por ahí. Bueno, pues... Google Maps, el agua del Chorrillo, a ver dónde te lleva. ¿Dónde están los sitios esos? No, es su buscador favorito Maps, decimos aquí, ¿eh? Pero no, a no ser que nos den... Ahora corrección política, ¿no? En fin, la idea es ir a cantar canciones populares con letras adaptadas, paseando por ahí, por la pradera de San Isidro, y en vez de llevar el pañuelo este así de chulapo, pues llevar pañuelos palestinos, lo dice la convocatoria, no lo digo yo. Y bueno, pues... Pero como va a ser un perro flauta y una rubia, los dos muy puestos de hachís, ¿no? Algo así, ¿no? Puede ser. Bueno, pero ya... Me ha venido, pero no por la calidad, ¿eh? Ha sido un freestyle. Ya vamos tocando hueso. Vamos acercándonos a las convocatorias del 12M-15M, que no es que se hayan adelantado si andáis por el centro de Madrid y no es lo que está ocurriendo ahora mismo en el entorno de Cibeles, para nada. Pero bueno, el sábado... De Neptuno. Perdón, de Neptuno. Uf, qué horror. Error básico. Sí, sí, sí. Y yo quería traer aquí, bueno, aparte de las convocatorias, de las marchas, que como sabéis salen, pues hay cuatro columnas con los cuatro puntos cardinales, pero que en torno a las 7 de la tarde del sábado 12 de mayo se juntarán en torno a las plazas cerca de Sol, pues en San Bernardo, Atocha, Ópera y Cibeles respectivamente, y luego por ahí confluirán en Sol. Habrá asamblea permanente en Sol y luego asambleas temáticas en diferentes plazas. Se puede consultar todo en la web, pero aquí me apetecía traer una iniciativa pues en esta línea, en este entorno, que es la de Desmontando Mentiras. Se trata de, en torno a diferentes categorías como economía, medio ambiente y energía, política y servicios públicos, escoger temáticas e ir desmontándolas, desmontando esas mentiras. La iniciativa está muy chula, hay un montón de iniciativas de mentiras desmontadas ya colgadas en la web. Además, muchas de ellas pues han sido acompañadas de viñetas de diferentes artistas gráficos y muy interesantes. Y bueno, no sé, todo el mundo se puede sumar, ya se han sumado. Quien ha participado, quien ha contribuido a estas mentiras hasta ahora ha sido pues grupos como la Asamblea Antimilitarista de Madrid, Bomberos Quemados de la Comunidad de Madrid, la CAS, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública, Ecologistas en Acción, el Grupo de Trabajo de Economía, de Sol, etcétera, etcétera. Todo el mundo se puede sumar, como decía, contribuir hasta a desmontar mentiras. Y, por ejemplo, una muy chula que ha participado, que ha contribuido a desmontar, el grupo de trabajo de economía feminista del 15M es, por ejemplo, la idea de no tengo trabajo. Entonces, en creo que son 300 palabras o una cosa así, se trata de buscar también la síntesis, ¿no?, de ideas, pues se desmonta esa idea de que trabajo es únicamente el trabajo salariado, de asumirlo, subsumirlo en la idea de empleo, ver qué va más allá. Y, por ejemplo, en este caso, se ha ilustrado con una viñeta inédita de Miguel Brieva. Me parece que es una iniciativa muy chula, muy didáctica, que llega muy bien a la gente y que hacía falta. Hay un montón ya colgadas de todo tipo, desde defender a Repsol es bueno para los intereses del Estado español, hasta la industria militar crea riqueza o todos tenemos que arrimar el hombro, y se van desmontando pues esos mitos. Y nada, animo a toda la gente a pasarse por la web, que es desmontandomentiras.tomalaplaza.net, y a leer o contribuir a ellas. Bloque queer, ¿no vas a decir nada? Nada de nada. ¿No? ¿Rollo ultravioleta y esas cosas, esas fricadas? No. No, te veo disgustada. Prefiero no hablar. Vale, bueno. Yo puedo convocar al bloque negro entonces. Pues claro. Bueno, 6:30 en la cuesta de Moyano el sábado, ¿de acuerdo? Para que la gente que quiera ir un poco de emociones fuertes, ir haciendo el malote y tal y cual, ¿no? Luego se queda en nada, pero bueno, y lo que fardas luego los bares y tal, ¿no? Y hay gente, bueno, muchas parejas yo creo que han salido de ahí. Bueno, de agenda y de cosas que tengamos que decir, ¿alguna cosa más? En principio yo creo que ya está. De acuerdo. En los minutos publicitarios que haremos con Xavi, ya comentamos cuando va a ser otro tipo de presentaciones y esas cosas. Te acabo de caer, sí, el móvil. No pasa nada. Bueno, vamos a seguir con la música, ¿de acuerdo? Mientras intentamos reestructurar este caos de programas. ¿Qué es lo siguiente que va a sonar, Alex? Pues lo siguiente es un tema de Shellac Family cantando una canción que versionean de Carter Family. Como somos un programa centrado en la cultura libre, en los derechos de autor, vamos a decir las cosas a las claras. Hemos pirateado. Me he descargado un programa de Radio 3, Melodías Pizarras, emitido el 6 de febrero de 2010, y con el Audacity y muchos sudores he cortado este tema que va a sonar ahora. Bueno, si la técnica nos ha fallado, bueno, al principio del programa ya hemos dicho que había un proyecto que no sabíamos muy bien cómo presentarlo. Lo vamos a presentar como Open Cult para entendernos. Jara, Jairo, ¿nos parece correcto? Sí, correcto. Está perfecto. Y bueno, antes de entrar en materia, vamos con un previo, un paso atrás. ¿Qué es un book spring para alguien que no esté familiarizado con esas moderneces? Pues un book sprint es básicamente una encerrona a nivel físico o virtual, pero es como una encerrona de varias personas, de un grupo de personas, tipo entre 5 y 10, digamos, para escribir algo, un libro. Normalmente un manual viene de los desarrolladores de software, ¿no? Se juntan, se marcan un límite de tiempo muy limitado, o sea, muy pequeñito, y se ponen a hacer el manual, se reparten los contenidos y se ponen a ello. Lo que nosotras hicimos fue apropiarnos de esa metodología para, en este caso, escribir un decálogo. Entonces, hicimos nuestra propia versión del book sprint como metodología. y una de las instigadoras de un bug sprint que era del proyecto Open Cool. Creo que la deberíamos tener al otro lado del teléfono, que es Susana. Susana, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien, alto y claro? Sí, te escucho bien. Bueno, vamos a trabajar ahora. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues coméntanos, por favor, cómo surge la idea de organizar un bug sprint y cómo surge la idea también del Open Cool. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pues tengo poco tiempo, pero ahí, resumiendo un poco, la idea surge ya desde el 2008, que hicieron un book sprint en Transmediale. Bueno, estuve por allí y me gustó mucho la idea e intenté moverla por aquí. Entonces, ha dado muchas vueltas al proyecto y en principio íbamos a hablar de prácticas artísticas digitales, luego intentó centrarse más en prácticas que quisimos llamar de código abierto. Y al final, a partir del Summer Lab de este año en Gijón, pues los compañeros de Tabacalera, Maite y Josean, pues acogieron la iniciativa y ya lo hicimos allí con ellos. Ya invitamos a todas las que participantes y fuimos al final 12, que la verdad que nos pasamos bastante de lo que normalmente debería ser un book sprint. Bueno, una locura, la verdad. Bien, que nos has comentado que estás mal de tiempo, solo una preguntilla más y luego ya si quieres sigo interrogando a Jeroen y a Jara, sí, perdón. Jara lo que me veo yo, que se me duele ya. Bueno, bromas, sí, es que me patina la valleta. Bromas aparte, ¿cómo se configuró el grupo de personas que os concentrasteis ahí para lanzar las dinámicas en las que os movisteis para lanzar todos los contenidos? ¿Cómo fue un poco el proceso? Bueno, pues como digo, fue un poco locura haber decidido hacer un decalgo de algo que estaba poco definido en principio y con perfiles de personas muy diferentes, que cada uno llevaba una idea, ¿no? Pero el grupo se ha ido configurando conforme yo invité a la mayoría de las personas, pero bueno, también otras me iban sugiriendo compañeras y al final ya te digo que de... En principio íbamos a hacer 7 u 8 y acabamos siendo 12, o sea que fue bastante desmadre en ese sentido. O sea, y casi, siempre intentando buscar... Casi duplicasteis gente. Entonces, ¿no? ¿Desmadre ha dicho? Nunca. Bueno, la idea era también que fueran personas que trabajaran tanto en la práctica como en la teoría, siempre desde la independencia de un blog personal o algo así, que no fuera tampoco personas demasiado académicas y que supieran un poco... embarcarse, digamos, en esa aventura tan loca como intentar escribir un libro en 5 días, que realmente no es muy riguroso, pero bueno, salió la verdad que bastante bien. En la hoja de ruta del libro, que bueno, que lo podéis mirar, ahí se explica bien cómo se fue configurando el grupo y por qué había unas afinidades y otras y por qué elegimos esa terminología y todo. Pues última pregunta y te dejamos, que nos consta que estás con poco tiempo. ¿Es una metodología reivindicable? O sea, ¿para otro tipo de cosas tú crees que también se podría plantear otros book sprints, por ejemplo? Insistimos todo el tiempo en la replicabilidad del proyecto y de hecho ahora empieza una fase en la que, sí, como somos muchos, es difícil cuadrar las agendas, pero lo que queremos es hacer una primera presentación pública en Medialab Prado con un texto crítico que lo elaborará Juan Freire y a partir de ahí queremos hacer sesiones ya de trabajo. Cualquier persona que esté interesada en trabajar un capítulo concreto lo puede desarrollar. Yo creo que cada uno, como son de los capítulos que hemos propuesto, están muy poco desarrollados, da para mucho. Hay algunos muy interesantes como comunidad o participación y la verdad que está todo el mundo invitado a que quiera hacer suyo este proyecto y trabajar en él y seguir desarrollándolo, que no es, vamos, es un proyecto muy abierto, como decimos siempre. De acuerdo, pues Susana, muchísimas gracias, estamos en contacto y a ver si podemos contactar en un futuro para este o cualquier otro proyecto, ¿de acuerdo? Esto es todo en tus micros. Por Madrid y muchos besos a Jeroen y a Jara. Un beso, Susana. Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, pues yo creo que hemos planteado así un poco el marco general. Entrando un poco en materia, ¿qué resaltaréis, Jara y Jeroen, del decálogo, ¿no? Un poco entrando ya en los contenidos de las cosas que se trataron en ese book sprint. ¿Os he pillado? Bueno, yo creo que es interesante, un poco continuando con... Jara, perdona, te voy a... Con algo que... ¿Así? A ver, ¿aquí? Okay. Sí, perfecto. Es que si no, volvemos local técnico. Muchas gracias. Perdón. Creo que es interesante, un poco continuando con lo que avanzaba ya Susana, El cruce práctica-teoría que pusimos en práctica a la hora de escribir el texto o los textos, ¿no? O esta primera versión del texto, porque somos fuimos en su momento un grupo de personas, ahora probablemente no seríamos otras, con unos perfiles bien distintos, ¿no? Y con unas experiencias bien distintas, y por tanto las expectativas a la hora de juntarnos ahí eran bien diferentes, y muchas escribíamos desde la práctica o desde las prácticas, otras muchas también desde las teorías. Y entonces, y hablo en plural porque creo que, bueno, fue precisamente, y eso es a lo que iba, pues plural. Y creo que lo interesante es un poco la posible utilidad como de manual del texto, y esa era un poco la idea desde el principio. Siempre se pensó en que fuera un decálogo a pesar de todas las contradicciones del término. Bueno, el dirigido a se debatió ahí durante el proceso, durante los mismos 5 días. Era muy fácil dirigirnos a nuestra propia comunidad y hacer un otro objeto para alimentar un poco la endogamia. Lo has dicho tú, ¿eh? Lo has dicho tú. No, efectivamente. Y bueno, finalmente, precisamente por eso, se decidió... hacer un intento de bajar un poco el lenguaje a tierra y hacerlo lo más accesible posible. Entonces, dirigido a cualquiera, ¿no? Cualquiera que esté interesada en las prácticas culturales, no necesariamente código abierto, puede ser alguien que esté interesada en las prácticas culturales de código cerrado opaco, y bueno, este es un manual para... everybody. Creo que todavía no hemos dicho la URL, o sea, ¿dónde se puede acceder a los contenidos y todo eso? Me parece que no lo hemos dicho. Sí, es... A pesar de que el nombre es un poco complicado, a ver si la web es un poco más fácil, por claro, favor. Claro, no, bueno, la web lleva el mismo nombre, ¿no? Uh-huh. 10penkult.cc. Muy bien, nos van a encontrar por buscadores, vamos, o sea, madre mía. Bueno, 10 penkult. Sí, no, seguiremos. Sino que lo busquen por decálogo de prácticas culturales de código abierto, sí. Porque yo creo que con esa, en el buscador favorito que tengas, sí, vas a encontrarlo, David. De acuerdo, perfecto. Decálogo de prácticas culturales de código abierto. ¿Qué entendemos por código abierto? Pues ese fue uno de los grandes debates que tuvimos. Porque como te puedes imaginar, llegamos con mucha ilusión y con muchas ganas de encerrarnos en este caserío, además, en pleno monte. Y habría wifi, ¿no? Si me imagino que hubiese habido convulsiones y estertores, ¿no? Habría wifi, había un queso excelente, había unas cervecitas de vez en cuando por allí y un cocinero que nos trató de maravilla. Entonces estábamos, la verdad, que el nivel de cuidados fue absoluto. Y cuando llegamos, de repente, pues nos vimos frente a la obligación de decidir por qué teníamos que hacer un decálogo de prácticas culturales, que bueno, ahí pues más o menos puedes negociar si es un decálogo, un manual o una cosa así, pero de código abierto. Porque en el fondo lo que queríamos, o de donde venía un poco la idea, era ver todas las transformaciones, las ideas que vienen, pues movimientos como la cultura libre, movimientos pro transparencia, nuevas formas de gestión, cómo están todos esos movimientos impactando en el ámbito de la gestión y la producción cultural. Que, bueno, todos tenemos esa intuición de que sí que impactan, pero hay muchas veces pues que se habla con extrema flexibilidad, laxitud, y se usan un término por otro, pues cultura libre, open culture, no sé qué, no sé cuántos. Pro común, esa que te favorito. Gusta tanto a ti. Entonces, como un poco lo que intentamos fue debatir si no usar, pues eso, cultura libre, en vez de prácticas culturales de cultura libre, por ejemplo, o de código libre, o código abierto, todas estas cosas. Pues fue uno de los debates y al final se quedó en esto pues porque por el peso de la mayoría, intuyo, ¿no? Es lo que tienen las discusiones. Al final éramos muchas personas y se combinó que era el nombre más abierto e inclusivo en ese sentido y que permitía que gente más o menos que no estuviera muy metida en los debates de cultura libre contra cultura abierta y todas estas cosas, pues tuvieran un incentivo para leer este manual. En los debates y en el reflejo final del manual, evidentemente eres 12 personas, creo que os he comentado, ¿no? Que estabais implicadas, ¿no? Cada uno con sus filias, sus fobias, sus... ¿Leemos los nombres? Más, cuatro, sí. Vamos adelante, allá. Adelante. Yo creo que sería bonito, ¿no? Perfecto, puedes perfecto. Leerlos y haremos, ¿vale? Hacemos un rollo venga, así como... Venga, a lo mejor con más hombres entusiasmo, ¿no? Hacemos ¿Se puede? Una ola, que no lo vea nadie. Venga, correcto, correcto. Veo que el concepto de radio lo tenéis muy pillado. Muy, muy pillado, sí. Asentimos, hacemos la ola. Venga, adelante, venga. Adelante, por favor. María Petacuca. Bien. Marga Padilla. Bien. Chelu Balboa. Bien. Sofía Coca. Bien. José Luis de Vicente. Bien. Jaron Rowan. Bien. Un aplauso, ovación de gala. Marta G. Franco. Bien. Jara Rocha. Bien. Carmen Nedez. Bien. Pedro Soler. Bien. Susana Serrano. Bien. Maite Fernández. Bien. José Llorente. Bien. Eva Calavia. Bien. Y David Oriol. Bravo. Esta es la fiesta, este programa, vamos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha cambiado? Pero bueno, nosotros somos unos desapegados de esta cultura libre. De hecho, cada vez nos interesa menos. Pero bueno. Ya, más en serio. 12 personas, ¿no? Que además hemos relatado los nombres. ¿Qué tipo de...? Yo reconozco que es un tema que me obsesiona y creo que lo sacamos aquí de manera recurrente, ¿no? Que es el gran peso que tienen las cuatro libertades canónicas del software libre en todo relacionado con productos culturales, mercancías ficticias, trabajo inmaterial y toda la historia. ¿Hubo fricciones también a ese respecto, ¿no? De las distintas maneras de qué es libre, qué no es libre, gente que viene más del mundo del software que a lo mejor tiene una determinada visión y gente que viene de otras aproximaciones? ¿Se reeditaron esos debates también de alguna manera? Sí, desde luego. De hecho, hubo un debate en torno a lo libre, lo abierto y el procomún. Bastante interesante. Bien que llamáis. Que nos acompañó durante todos los días, además, sí, ¿no? Hasta, fue constante entonces. Hasta la última seguimos copa de vino, ¿qué poco, tal? ¿No? Pues teníamos esta duda, ¿no? Y hasta qué punto pues decidirnos por una u otra iba a significar mucho el proyecto en una dirección u otra. Uh-huh. Pero vamos, ahí creo que es normal que esté. Vamos, para eso estuvimos. Pero además hay que añadir que además de ser estas 12 personas maravillosas con las que estuvimos, antes de hacer el evento, hubo un call for tweets o... Keywords. Un call for keywords, es decir... Qué modernos sois, de verdad, ¿eh? Sí, estamos en trending topic, estamos en la ola de la innovación total. Sí. Entonces, básicamente, lo que se pidieron fue a todo la ciberespacio y esas gentes que tenéis usuarios de Twitter y nombres raros y tal, que nos aportarais palabras o conceptos que consideraseis que debían de ser o debían de aparecer en ese decálogo, ¿no? Fue una locura, porque de repente... ¿Hubo buena respuesta entonces? Se empezaron a recibir palabras, conceptos, frases gigantescas, posts en blogs... ¿De América también o solo del Estado español? Hubo bastantes aportaciones desde América Latina también. Mucha gente de Hack Labs de por ahí, con las que unas u otras habíamos tenido contacto. Bastante y que, Colombia, bastante México. Bastante, ¿no? México, sí. Y lo interesante es que ese fue nuestro material de partida. O sea, con toda esa nube de tags, recopilación de posts, etcétera, es con lo que nos pusimos en marcha. Entonces, bueno, fue un ejercicio de reorganizar así temáticamente toda esa cantidad increíble de conocimiento, finalmente, que nos había compartido la gente, para a partir de ahí, bueno, ponernos nosotras a producir. Pero era interesante ver qué tiene la gente en el inconsciente colectivo, ¿no? ¿Qué tiene cuando dices decálogo de prácticas de código abierto? Uh-huh. ¿Qué te contesta, ¿no? Porque había, pues como te puedes imaginar, desde orgía hasta bien. Puerto UCB, ¿no? Entonces, entre una cosa y la otra. Claro, y ha continuado el feedback, ahora que habéis ya lanzado el decálogo y que pedís diálogo, ¿cómo es ese diálogo ahora después del proceso sprint? Bueno, después del sprint. En el durante continuó mucho. De hecho, seguimos recibiendo conceptos, ideas, propuestas de temas durante todos esos 5 días. Y después ha habido como una fase de espera un poco, ¿no? Ahí de una comunidad un poco atenta de a ver qué se lanzaba. Y bueno, finalmente lo que estamos lanzando ahora es una versión 1.0, ¿no? Entonces, no sé... qué tanto se está recibiendo, pero espero que a partir de ahora o los próximos días, más, ¿no? Vamos a moverlo, a agitarlo, como ha dicho Susana, pues a presentarlo por ahí, por allá, y bueno, yo creo que la idea es que haya todos los forks posibles, todas las modificaciones críticas, sobre todo, ¿no? Y reflexiones en torno a este texto. Para... Sí, perdón, sí. No, nada, iba a proponer que escuchemos otro tema de... Sí, justo. ¿Qué conexión tenemos? Maravilloso. Sí, tenía, por favor. Si os parece, podemos ir con otro tema de Desguaces Beni, que se llama Regato Caganchas y que, como podréis comprobar, va muy en la línea del primer tema que escuchamos. De fondo a Desguaces Beni. Alex, sigue, perdona, que antes te he interrumpido. No, nada, seguimos aquí. Seguimos hablando del proyecto Open Cult, como le queramos llamar. Y Jara, Jairon, nos comentabais, ahora fuera de micro, un poco sobre los temas. ¿Qué temas se han abordado en este decálogo? Bueno, es bonito decir que en realidad no nos salieron 10 finalmente, ¿no? Y o sea, íbamos ahí buscando, no necesariamente, ¿no? Pero un poco la idea del decálogo. Pero finalmente nos salieron 9 y uno de ellos es hoja de ruta, ¿no? Entonces, bueno, el último queda ahí por completar. Pero los nueve que se lanzaron, por ejemplo, bueno, ahí, por lo que decía antes de la práctica y la teoría, peer-to-peer fue uno de los temas, comunidad fue otro. Participación, afectos, mediaciones, transparencia, el re, ensayo-error y sostenibilidad. Importantísimos también los anexos, ¿no? Metodología, cómo se hizo, ¿no? ¿Qué es esto de los booksprint, ¿no? ¿Cuáles fueron las distintas ejercicios o dinámicas de las que nos valimos para mantener un poco la intensidad y no agobiarnos con las prisas ni las expectativas? Entonces, bueno, pues como veis, es ahí un poco una ensalada de lo que en su momento entendimos que eran prácticas culturales de código abierto y con herramientas. Sí, no, y también había un tema que es, creo, bastante interesante, y es que hemos hecho todo lo posible para que el proyecto sea replicable. Por lo cual, este capítulo de metodología lo que busca en el fondo es explicar de con todo tipo de detalles qué tipo de debates, qué tipo de juegos, qué tipo de discusiones, qué tipo de formas de resolverlos hemos llegado para quien quiera hacer una de estas cosas, que además me consta que hay dos en camino muy breve, porque sí, a veces me tuitea la gente, me cuenta cositas. Soy entrendito. Cuenta primicia, venga, que nos gustan las primicias. No, pero vamos, entonces lo que también nos interesaba mucho es que esto no fuera, no acabara siendo una especie de pues encierro dorado, ¿no? En una casa con nuestros quesitos y nuestros vinos y nuestro tal, sino que fuera una herramienta que además de servir a nivel discursivo, ¿no? El que le interese pues trabajarlo y leerlo, pues muy bien, pero que además si la quiere implementar hubiera, pues con mucho detalle además, todos los métodos y metodologías que nos impuso nuestro comandante Chelo. De hecho, es interesante también, hablando de implementación, la situación, ¿no? O sea, la propuesta inicial es bastante genérica, está situada en nosotras como grupo, pero supongo que serían necesarias interpretaciones locales de cada uno de estos temas para proyectos mucho más concretos. Una intentona tabacalera, ¿no? Quien un poco ayuda a sostener el proyecto, propone que se traduzca el euskera, al menos la aclara tabacalera con K. Tabacalera con K, exacto, sí. Sí. Y nuestra audiencia es bastante leída y sabida, pero bueno, a veces se nos dispersan un poco, que es tabacalera de Donosti, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, se hace una traducción al euskera que está todavía en marcha. Se ha hecho una parte, creo. Bueno, esto no tengo toda la información, pero creo que de la hoja de ruta. Mira el micro, Jara, por favor. Perdón, de la hoja de ruta y bueno, la idea es continuar de forma colaborativa una traducción que no sea una traducción directa del texto de esta versión primera que hemos lanzado, sino una interpretación local también, ¿no? Una aplicación más concreta. Después, al final de todo el libro, del libro, del decálogo, uh-huh, aparece un glosario de palabras clave. Es un spoiler, nos vas a joder al final. Estoy llegando al final, el Juego de Tronos acaba, ¿no? No, pues efectivamente hay un glosario de todas estas palabras así medio técnicas, anglicismos y cosas que estamos utilizando aquí y aparecen bastante más en todo el libro. Pues con la ayuda de Eva, sí. De alguien que se llama Eva y otra persona que no me acuerdo el nombre porque no le llegamos a conocer allí. Es una persona... ¿Conocéis su nick nada más? Pues no recuerdo ni el nick, pero lo vamos a tuitear en cuanto lo sepamos o alguien nos lo recuerde. Uh-huh. Sofía, que estás tuiteando todo, tuitea esto, por favor. Entonces, pues están redactando el glosario y nos ha ayudado a redactar el glosario. Entonces, como que esa parte también busca esa pedagogía, ¿no? De simplificar o bajar un poco al uso cotidiano, pues todas estas palabras raras que nos gusta usar para demarcarnos y distanciarnos de la sociedad. Y para seguir jodiendo el Amazonas, ahí ¿se va a hacer en papel o solamente en formato digital el decálogo? ¿Tenéis algún tipo de en EPUB, PDF? ¿Cómo tenéis pensado la evolución, según vaya la evolución de los contenidos y liberando versiones? ¿Cómo tenéis pensado distribuirlo? Claro, bueno, pues inicialmente iba a ser solo digital, después hubo un momento en el que íbamos a tener la posibilidad económica de sacarlo en papel. Ahora, de vuelta otra vez, nos mantenemos con el digital, lo cual es interesante por esta. ¿Te has quedado sin toner, Jairon, o qué? Y al final digital, ya veremos, entonces. Sí, ya veremos, quizás una versión un poco más compartida, una siguiente. Se llama Juan Arteaga, el que nos está Juan ayudando Arteaga, con el empresario. Qué maravilla interactividad aquí, radio, Twitter, de todo cerveza. Es el futuro, esto es el futuro. Sois súper bizarros, me moláis. Bueno, brevemente, sostenibilidad, que a mí me interesa especialmente. ¿Qué consideraciones sacasteis de ahí? Porque yo creo que para que las cosas repliquen, creo que es importante que sean sostenibles, ¿no? Algún pequeño esbozo, así que os suene. O realmente, bueno, pues estamos todos inmersos en esa especie como de grandes incógnitas que se avecinan, ¿no? Con estos temas relacionados con la cultura libre y todo esto. Os he dado tiempo a pensar. Venga. Había un tema que salió en el capítulo de sostenibilidad que era interesante y es que durante los últimos 10 a 15 años en el Estado español ha habido una inversión brutal en grandes infraestructuras de carácter cultural completamente insostenibles. Estamos hablando de la Ciudad de la Cultura de Santiago, estamos hablando de Guggenheim, estamos hablando de Musax, estamos hablando de todos estos millones de centros que han salido, que se invierte mucho en infraestructura, pero no se ha invertido o no se ha pensado ni en pues los salarios de los trabajadores que allí trabajan, ni de la gente que va a participar o va a producir cultura y tal. Entonces había una crítica como muy implícita a ese modelo, ¿no? A ese modelo de la gran institución, la gran pompa y no tal. Entonces era uno de los aspectos que se tocaba. Sí, se habla también de sostenibilidad en relación con las comunidades, ¿no? ¿Qué mecanismos podemos utilizar o de qué mecanismos nos podemos valer para hacer a nuestra propia comunidad una comunidad sostenible, ¿no? No se limita solo, por supuesto, a lo ecológico ni a lo económico en el sentido como más vasto de la definición, sino que también es un poco de qué con qué hacemos sostenible a nuestra comunidad y a nuestras prácticas, a nuestros discursos también, o ideologías. Galex, por orden. Nada más, vamos, ha sido todo interesantísimo. Si queréis, para acabar, repetir la URL donde la gente puede leer más sobre el proyecto. A ver, es 10penkult.cc. Pero perfecto. Como bien ha dicho Jeron, en su buscador favorito, buscar decálogo... De prácticas culturales de código abierto. Perfecto. Hacerlo ya, es un imperativo esto. Imperativo categórico, además. Además, enlazaremos cuando subamos el programa directamente a la web. Y si os parece, así, cambiando bruscamente de tema, porque ya nos quedan muy pocos minutos y si metemos antes una canción ya se nos va de tiempo, vamos a saludar, si todo va bien, a Xavi, el cuarto común, al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Muy buenas, Xavi, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotras? Muy bien, se nos ha ido un poco el tiempo y además, no sé si Galex está consiguiendo escucharte. Galex, ¿le oyes? Xavi, di algo, di hola. Hola, hola. Sí, sí, sí, perfecto. Pues, Xavi, habíamos contactado contigo para hacerte un encargo muy especial, que es un pequeño publi reportaje que no dure más de 3 o 4 minutos sobre... CETE, Cultura de la Transición, ese libraco que acaba de salir hoy a la venta en todo el estado. Pues es un libro que ahonda, es un libro coral que ahonda un tema, bueno, una atrofia en la cultura. En la cultura del Estado desde la transición a esta parte del momento, ¿no? Sí. Es un libro coral que ahonda un tema que empezó Guillem Martínez, que es periodista, escritor, entrevistado por este insigne programa. Gracias a ti. Periodista, escritor, guionista de tele y de radio, que publica de vez en cuando en El País, en la sección Cataluña, y me parece que algún articulillo también en la edición de abasto estatal. Y en Diagonal. Y en Diagonal recientemente también, y bueno, y en algunos fanzines y revistas así más underground o menos mainstream, ¿no? Es un tipo que está en Twitter desde hace año más o menos, cuando empezó lo del 15M, y que, bueno, y que... Ha hecho un poco de fortuna, ¿no? Su expresión, su concepto de la cultura de transición empezó en un libro del 2001 llamado Franquismo Pop, que también era un libro coral en el que él en la introducción pues desarrollaba como uno de sus problemas profesionales, ¿no? Que era no poder hablar de según qué, no poder generar conflictos de según qué temas o de según qué instituciones, ¿no? Y poco a poco, a través de ese prólogo, luego un blog, luego otro segundo libro que se tituló La canción del verano, que era una serie de artículos que fueron apareciendo en el suplemento veraniego del País, en esas crónicas él cada día tenía un año más y cada día recordaba un año de su vida, ¿no? Y en el prólogo, como el compendio de artículos publicados en El País queda un poco pequeño, calculo, la editora pues le comentó, pues oye, enrollate un poco más, y entonces ahondó un poco más y sintetizó mejor el concepto de cultura de transición. También editó un libro inencontrable por descatalogado y esperemos que cumpliendo su palabra algún día podamos disfrutar, sea en libro digital de pago o sea por PDF gamberro. Que se llamó Pásalo, que era como un resumen de una de las primeras veces que en aquello que no 50 titularon del tantama al doble clic, ¿no? Los días antes de las elecciones de 2004 se consiguió pues desmentir lo que era la versión oficial de lo que estaba pasando acerca de los atentados del cercanías de Atocha y todo lo del 11M, ¿no? Digamos. Y este libro coral pues es estupendo, tiene artículos más divertidos y artículos más sesudos, para decirlo bien. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Cuál me ha gustado más? El que me ha gustado más ha sido el de Pep Campabadal, que es joder, la lucha por el punto medio, que es interesante. El dedicado a la SGAE, escrito por este comentarista que tenemos aquí en el estudio. Por mí. También me ha gustado bastante. Bien. Está bastante bien, David. Me gustó mucho lo de la rueda. ¿La rueda? La rueda. Ah, la rueda, sí. Eso es algo muy poco conocido, efectivamente. Y los silbadores respecto a los pentagramistas, ¿no? Digamos. Silbadores, sí. ¿Decías, Alex? Que a mí el que más me gusta es el de Silvia Nanclares e Irene García Rubio. Sí. Nos queda un minuto, Xavi, rápidamente. Como he comentado en el correo electrónico, voy por la 100 y como voy tuiteando cada día cuando leo camino del hasta trabajo, las erratas tuiteas, muy bien. Y entonces hago el destacado del día, ¿no? Y voy por la 175 así. Bueno, oye Xavi, muchísimas gracias por esta intervención, te echábamos muchísimo de menos por aquí, pero nada, que nos queda un minuto para despedir y dejar sonando segundos un tema. De hecho repites el jueves que viene, que lo sepas, Xavi. Vamos. Así que ya a ver cómo te pillamos con el tema de la cobertura y todo esto, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Un abrazo grande, pues Alex, un beso. Nos vemos ya con el último tema. Claro que sí, decir simplemente muy rápido que en el próximo Comunes tendremos en el estudio tocando en directo a Sole Parodi y recitando y siendo entrevistada a María Salgado, que acaba de sacar un último libro titulado Ready. Va a ser un programazo, así que no os lo perdáis. Y os dejamos con otro último tema, también pirateado de Radio 3, de The Shellac Family, que se llama I Wanna Be a Cowboy Sweetheart. Hello, now we're going to sing I Wanted to Be a Cowboy Sweetheart.